Hola, Mónica. Soy Mario. Como tú sabes, he sido nombrado tu asesor para ayudarte a construir esta segunda versión de tu anteproyecto. Ya leí la primera versión. Déjame explicártela para ver si entendí de qué se trata. Lo que estás diciendo es que hay algunas instituciones en las que se ha reducido el número de horas que se dedica para impartir cursos. Hablas de una reducción muy drástica, de 80 horas a 18 horas. Por cierto, no mencionas qué instituciones. Y dado ese escenario, lo que dices es que propones como una alternativa, como una especie de solución, implementar cursos en línea que complementen esas 18 horas presenciales, es decir, crear algo así como cursos híbridos o cursos blended, que le llaman algunas personas. Sin embargo, en la primera versión de tu anteproyecto, aunque eso es claro, lo que acabo de decir, no es claro qué quisieras observar una vez que hagas un curso de este tipo. Eso me parece que no es claro. Esa es una crítica que tengo a tu primera versión. Otra crítica, pues es que las como teorías o conceptos aparecen de la nada. No se justifican. Por ejemplo, estás explicando esto y de repente empiezas a hablar de las cinco dimensiones propuestas por Hilbert. Pero ¿por qué esas, de dónde salió? No es explicado, eso es oscuro. Lo mismo que vas a intentar cumplir los estándares del National Council, no se explica por qué ni nada. Eso también lo criticaría, que no hay una justificación sobre eso. Aparecen así como por arte de magia. Bueno, yo creo que en lo que deberías enfocarte es en, ok, si quieres hacer un curso híbrido, deberías de definir claramente qué es lo que vas a observar. Me pareció ver que sí. Sí, en el penúltimo párrafo dices que el objetivo de la investigación será hacer un curso que involucre todas estas características que mencionas, que se toman, por cierto, del problem solving. No sé, tampoco se justifica por qué esas. Y como que lo vas a comparar, algo así entendí, que vas a en comparar lo que a los estudiantes que tomen, que experimenten este curso híbrido con los que toman su curso de 18 horas. Cuando leo el párrafo no me queda claro qué es lo que vas a comparar, lo que aprenden, lo que no me queda muy claro. Eso me gustaría que lo aclararas. Entonces, yo creo que para tu segundo anteproyecto deberías de ser muy clara sobre qué es lo que quieres hacer y pues buscar métodos o buscar conceptos o buscar trabajos como antecedentes, gente que haya hecho este tipo de cosas antes. Yo eso es lo que haría. Si no tienes bien claro, a veces cuando me interesa un tema de investigación, pero no me queda bien claro qué preguntar, qué investigar, lo que hago es que empiezo a buscar otros trabajos de personas que hayan hecho cosas en esa área. Y entonces observo qué es lo que ellos preguntan, cómo lo contestan. Y cuando digo cómo lo contestan es qué métodos usan, qué conceptos teóricos usan. Y entonces de ahí voy tomando inspiración. Y también eso me sirve para ir viendo, pues cuáles son las preguntas más comunes que se han hecho en esa área de investigación, qué preguntas están abiertas y no se han contestado. Y de ahí puedo también tomar inspiración para preguntar cosas. Yo ya me adelanté a esa tarea y entonces me puse a buscar. Dije, a ver, voy a buscar qué hay sobre eso. Y encontré dos documentos. Uno un documento está en una revista que se llama Journal of Computer Assisted Learning, el cual te voy a adjuntar en el email donde vas a encontrar este audio. Leí el abstract, no leí el artículo completo, pero parece que ellos tienen esto como que un curso de este tipo, como el que quieres hacer, y en lo que se enfocan es en estudiar cómo usan, cómo los estudiantes usan esos recursos. Es decir, ¿todos los usan de manera igual o hay diferencias en cómo usan estos recursos en línea que les pones? Y eso es lo que se dedican a estudiar las diferencias en el uso de estos recursos de aprendizaje, le llaman. Entonces dije, bueno, pues habrá que darle una mirada para ver cómo le hacen, cómo miran eso. Se ve que usan cosas de estadística. Y bueno, ese es un artículo que encontré que me parece que está un poco relacionado con lo que estás haciendo. A veces también es bueno mirar los artículos que están relacionados con lo que quieres hacer, porque en la lista de referencias bibliográficas de esos artículos, a veces te encuentras otros artículos que dices, ah, mira, este también es como importante para lo que quiero hacer, o es justo lo que quiero hacer, hay que leerlo. Entonces ponles también una mirada ahí a las referencias bibliográficas, a ver si encuentras algo. Y si hubiera algún artículo que no puedes conseguir, dime y yo trataré de conseguirlo. No es una garantía que lo haga, pero trataré de hacerlo. Bien, ese fue un artículo que encontré, te lo voy a enviar. Otro que me encontré fue una tesis del 2010, y me parece que es está muy muy en la línea de lo que quieres hacer. La tesis se llama Actitudes de estudiantes universitarios hacia la educación en línea y desempeño en un curso híbrido de cálculo. Y en el abstract sí dice que ellos compararon un grupo de estudiantes que estaban tomando su curso en uno de estos híbridos, que es una mezcla de presencial con en línea, con unos que solo era presencial, y compararon dos cosas, sus actitudes y también compararon su desempeño matemático, cómo era. ¿Cuál es el problema con esta tesis? No puedo acceder a ella, puedo acceder a una preview, ¿qué es preview? A un adelanto, una probadita, no sé cómo se traduce eso, de 15 páginas. La tesis total es de 120 páginas. De hecho, estuve tratando de encontrar el email del autor, porque a veces les puedes escribir y explicarle, ¿no? Estás interesado y no me podrías facilitar el documento. Eso podría ser un buen trabajo, que tú pudieras localizar su email, escribirle y decirle, porque solo tenemos acceso a 15 páginas de su tesis, las primeras 15 páginas. Sin embargo, en las primeras 15 páginas lo que vi, rápido lo leí, tampoco lo leí con detalle, es que sí explica más o menos el método, cómo lo hizo, cómo hizo esa comparación. Entonces yo creo que vale la pena que le des una mirada y veas cómo hace, veas si es más o menos lo que tú quieres hacer, tomes inspiración ahí, veas qué cosas, cómo lo hacen ellos y qué cosas están preguntando. Eso es un primer paso que se me ocurre, que hagas eso, que hagas una mirada a cosas que otros han hecho en la misma línea de lo que tú quieres hacer. Si encuentras otros trabajos, pues hay que mirarlos también, infórmame sobre ellos, por favor, para estar enterado. Y pues tratar de ir configurando esta segunda parte del proyecto. ¿Qué debería tener este segundo proyecto? Yo diría que una pregunta, ahí más o menos la tienes, yo diría que definirla un poco más, y ese sería un elemento, una pregunta. Otros dos elementos que creo que debería tener es, por ejemplo, si ya podemos empezar a hacer esto de revisar antecedentes, eso va a hablar bien de tu proyecto, porque puedes decir, oh, bueno, ya he estado investigando, ya vi alguna gente que está haciendo esto. Y cuando leas los trabajos, pon atención en los métodos que ellos usan en las teorías, porque, insisto, te pueden servir de inspiración a ti, de, ah, mira, a lo mejor este método también lo puedo usar yo, o a lo mejor esta pregunta un poco modificada, no sé, algo así. Entonces, lo que propongo ahorita es que... se me hace que estoy hablando sin orden. Te dije los tres... No, creo que no acabé los tres elementos que debería llevar tu segunda versión del anteproyecto. Tu teoría, ese es uno. Los posibles conceptos teóricos que crees que pudieras usar, ese es otro elemento. Los posibles métodos, ¿cómo le harías? Ese es otro elemento. Y un cuarto elemento podría ser referencias bibliográficas de la matemática educativa. Y en este mail te estoy enviando dos. Uno, el artículo completo, y otro, la preview de la tesis. Te voy a enviar el link. Y eso es lo que se me ocurrió hasta el momento. Ahora, si tú tienes dudas, si tú podemos reunirnos, una idea que se me ocurre es reunirnos en Skype. En el mail que te voy a enviar, ahí va a estar mi nombre de usuario de Skype. Tú puedes proponerme cuándo reunirnos, que no sea ni mañana ni pasado, no voy a estar aquí. Dame unas dos fechas, o podemos reunirnos después de que hayas leído. Y pues podemos platicar tus dudas, insisto, antes de leer, después de leer, y podemos platicar. O si estás en el DF, puedes venir en persona. ¿Qué más? Y podemos platicar, discutir las dudas que tengan, las críticas que tengan. Si tú tienes otras ideas de cómo hacerlo, estoy abierto a escucharlas, a criticarlas. Entonces, bueno, pues creo que eso es todo lo que se me ocurre por el momento, Mónica. Bueno, espero tu reacción a mis comentarios y seguimos en contacto.